Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio, donde estudiamos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, junto a miles de oyentes alrededor del mundo, quienes escuchan nuestros programas a través de las emisoras que lo transmiten, como así también a través de nuestro sitio en internet, luispalau.net. Y en este día, continuando con la serie Cómo restaurar al caído, le presento el mensaje Si el caído es sincero y humilde. Hoy continuamos con el tercer mensaje en esta serie que estamos llamando Cómo tratar a un hermano caído. En días anteriores estuvimos viendo la actitud que debe gobernar nuestro corazón hacia la persona que ha tropezado, que ha tenido una falla moral, que ha pecado contra el hombre y contra Dios. Vimos que la actitud es una actitud de amor, de humildad, de, digamos, un sincero abrir de nuestro corazón. Al ir hacia la persona que ha caído, que ha fracasado, que ha pecado, debemos ir con una actitud de profunda humildad y a su vez de tremendo amor, cumpliendo la ley de Cristo. Luego vimos ayer la mecánica de cómo ayudar para levantar, para restaurar, para poner sobre los pies a una persona que ha caído en su vida personal. Vimos que el primer paso es quedar callado y no decirlo a nadie. Vimos que parte de ese primer paso es ir solos personalmente a hablar con la persona caída. El segundo paso, lo vimos ayer, es ir con dos o tres personas si el caído no ha respondido a nuestro trabajo de restauración. Y luego, como última instancia, pero realmente como último esfuerzo, si la persona es recalcitrante y no quiere responder a nuestro amor y a nuestro deseo de levantarlo, entonces sí llega el tiempo en que hay que hablarlo a toda la congregación, a todo el grupo, a toda la iglesia. Hoy quiero que hablemos acerca de los posibles resultados de nuestra actitud cristiana, bíblica, hacia una persona que ha caído o que ha fracasado. Lo podemos ver en dos partes y hoy vamos a ver la primera. Lo primero que quiero mencionar es esto. Si la persona que ha caído es sincera, es humilde y está quebrantada por su fracaso, por su caída, entonces vamos a ver el siguiente resultado. Y el resultado va a ser algo que nos va a traer tremenda satisfacción, una profunda alegría. Casi diríamos que cuando Dios nos usa a usted y a mí, amable oyente, para levantar a un caído, se puede decir que estamos haciendo obra de Cristo en profundidad. Estamos trabajando con el mismo dolor de corazón que Cristo sintió al salvar a la humanidad. Bien, en Santiago 5 se nos dice, en los versículos 19 y 20 así, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Si una persona se ha extraviado de la verdad, o sea que ha mentido, o que ha negado la doctrina sana de la Biblia, o que ha caído en un pecado, porque al fin el pecado es apartarse de la verdad, y alguno de nosotros lo hace volver, dice entonces la promesa bíblica, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. Eso es lo primero. Sí, porque cuando una persona se extravía del camino de la verdad, del camino de Dios, del camino del bien, del camino cristiano, corre el peligro de muerte. Así lo dice 1 Corintios capítulo 11. Así lo dice este mismo pasaje de Santiago 5. Hay pecado de muerte, dice, por el cual no digo que se ore, dice San Juan también. Pues bien, cuando uno consigue que una persona extraviada vuelva al buen camino, estamos salvando un alma de muerte. Pero hay algo más. Dice, cubrirá multitud de pecados. Esa frase que usa Santiago realmente la obtuvo del libro de Proverbios. En el libro de Proverbios capítulo 10 y versículo 12 leemos estas palabras. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Sí, cuando una madre ve que su hijo ha hecho un mal, aunque reconoce que su hijo ha hecho un gran mal, su amor de madre le mueve a cubrir esa falta. No es porque ignore la falta, no es porque no quiera que se aclare la situación, sino que su amor la mueve a la madre a cubrir todas las faltas de su hijo. Y el amor, estimado oyente, en usted y en mí, nos va a mover también a cubrir la falta de nuestro hermano que ha caído. Ahora, cubrir no quiere decir encubrir. Nos entendemos, ¿verdad? Cubrir quiere decir que no andamos desparramando su fracaso. Cubrir quiere decir en este pasaje, quiere decir también que le hemos ayudado al que ha caído a traer su pecado a Dios, a confesárselo a Jesucristo, a recibir el lavacro, la limpieza que ofrece la sangre de Cristo, y entonces hemos cubierto una multitud de pecados. Cubrir no quiere decir que encubrimos un mal obrar. Si una persona ha engañado o ha estafado en su negocio, no es cuestión de encubrir el asunto o sobornar a algún oficial. Es cuestión de ir directamente y pagar la deuda y arreglar el fraude. Lo que quiere decir el pasaje aquí es que cuando hacemos volver a uno que ha caído, entonces estamos cubriendo multitud de pecados en este sentido. Escuche bien. En el sentido de que el caído, el extraviado, el que pecó, trae su pecado a los pies de la cruz de Cristo, por la fe, y recibe esa limpieza que dice Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Y luego dice el mismo pasaje, usted recuerda, Primera de Juan 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto se aplica muy bien cuando una persona encuentra a otra que ha caído, fracasado, tropezado o que ha cometido un pecado serio. Lo que debemos decir es esto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo fue Jesús con la mujer pecadora? Sí, su pecado salió a la luz, ¿recuerda? Pero enseguida la perdonó. Y enseguida le dijo que se marche. Le dijo, mujer, vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Vete, vete. No dejes que la gente esté oyendo de tu pecado. Yo te lo he perdonado. Ahora vete y comienza a vivir una vida nueva. Vete y no peques más. Y amado oyente, esta es la delicia de conocer a Cristo en el corazón. Sí, aunque usted haya tropezado, aunque usted haya caído, aunque usted a lo mejor haya deshonrado mucho a su familia, a sus hijos, a su mujer o a sus padres, aunque usted haya deshonrado el nombre de Dios y de su iglesia, si usted está dispuesto a levantarse en este momento y venir a los pies de Cristo, para usted hay perdón. ¿No le parece maravilloso? Buenas noticias, ¿verdad? Ese es el mensaje de la Biblia, el mensaje de que el caído tiene esperanza, el que tropezó se puede levantar. ¿Cómo? Poniendo su mano de fe en la mano poderosa de Cristo. La Biblia dice, no dejará para siempre caído al justo. Sí, su tropiezo es serio, amable oyente. Su pecado es grave, pero no hay pecado que Cristo no perdone. Arrepiéntese en este momento. Recíbalo a Cristo si no lo ha recibido. Si ya lo había recibido, acepte el perdón que le ofrece y empiece a caminar una vida nueva. Escuche lo que dice Jesús. Vete en paz y no peques más. Esa es la actitud cristiana, esa es la posibilidad para usted, para mí, para cualquier caído, para usted en este momento. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacer llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau,